Gracias por estar con nosotros. Así comenzamos el Café Mañanero en este viernes. Miramos inmediatamente el tiempo. Estamos en primavera. La temperatura en el arranque nos presenta 17 grados centígrados. Para hoy alcanzaremos una máxima de 21. Cielo parcialmente nublado. Pasamos inmediatamente a los indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1.07. Empezó la semana el euro sobre el dólar a 1.10. Entre tanto, el petróleo alcanza los $76.04, sube un 0.73%. El IBEX 35, que cerró la jornada en 9.913 puntos. Saludos, bienvenidos al Café Mañanero. Viernes, comenzando el fin de semana con toda la energía del caso. Vamos inmediatamente con las noticias más importantes del día, el resumen de la actualidad al mejor estilo del Café Mañanero. Empezamos dando cuenta de que hemos tenido la primera semana de campaña electoral con mira a las municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo en España. Y hay un nombre que se ha colado de nuevo en la campaña electoral como si se tratara de años anteriores, el de ETA. En este orden de ideas, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido al líder de su partido, Alberto Feijóo, que impulse la legalización de Bildu. Y Semper afirma que el Partido Popular acepta que esté en las instituciones. Continuamos repasando los principales temas del día. Todas las asociaciones de jueces y fiscales, salvo la mayoritaria, aceptan la oferta del gobierno para desconvocar la huelga que se había anunciado. Huelga de funcionarios obliga a suspender entonces 500.000 de juicios. Es una de las consecuencias. Bueno, pasamos a otros temas que tienen que ver con la actualidad. Damos cuenta inmediatamente de los principales temas de inmigración. El gobierno flexibilizará la formación para los inmigrantes para agilizar su búsqueda de empleo. Del ámbito europeo, el primer ministro británico, Sunak, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, han acordado cooperar para frenar las entradas ilegales de inmigrantes al Reino Unido. Seguimos hablando de inmigración. El gobierno de Grecia amplía sus medidas contra la inmigración a pocos días de las elecciones en ese país. Y al otro lado del Atlántico encontramos un pronunciamiento del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tras el secuestro de al menos 50 inmigrantes en zona rural de ese país. Al menos 50 inmigrantes fueron secuestrados mientras viajaban en autobús en el norte de México, rumbo a los Estados Unidos. Continuamos en el continente americano hablando de otras noticias. El Consejo Nacional Electoral de Ecuador ha divulgado la fecha tentativa para las elecciones tras la muerte cruzada decretada por el presidente Guillermo Lasso. En este sentido, hay que decir que la justicia de Ecuador avaló la muerte cruzada y desestimó las demandas en contra del decreto del presidente. Otra noticia preocupante en Ecuador: la masacre de al menos 4 personas tras un ataque armado durante un velatorio. Siguiendo en América Latina, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha rectificado y ha anunciado ahora que los 4 menores desaparecidos en la selva aún no han sido localizados. Cambiamos ya lo que tiene que ver con los deportes. El Sevilla se ha clasificado para la final de la Europa League. Va entonces por la 7ª estrella de la Europa League. Representante español en los torneos internacionales de clubes. Gracias por acompañarnos, el Café Mañanero. También damos cuenta del Festival de Cannes. Sí, el Festival de Cannes, que se muestra bipolar la explotación textil china al desnudo en pleno desfile de alta costura. Encontramos en uno de los titulares de la prensa española. Más adelante también daremos cuenta de la cartelera de estrenos. Avanzamos en el Café Mañanero ya con nuestro saludo musical, que es por cuenta de una mujer que ha reaparecido. Se trata de Karol G y lo hace con una nueva versión de una de las canciones que aparece en su más reciente trabajo discográfico. Karol G. Vamos a empezar con un parcito de las nuevas, pues. Ahí la tenemos. Y aunque hago como si nada. La canción se titula Amargura. Y vi que amargura me da. Es sin duda alguna una de las artistas más emblemáticas de la música latina a nivel internacional. Por fuera me ríe. Feliz fin de semana y gracias por acompañarnos. Pero soy rota maduro. Aunque yo hago como papi, baby, que amargura. Saber que ahora tú estás. Esa canción, que no me la pongan borracha, hijo de puta. Si te dicen que yo me estoy curando, es la verdad. Ay, ay, ay, perre. ¿Cómo? Ayer te vi, aparentemente estabas contento, estabas feliz. Besándola a ella, así como antes me besaba a mí. En parte me alegra que uno de los dos no esté llorando. Ojalá me piense, ¿cómo? ¿Cómo? ¡Hey! Baby, qué amargura. Saber que ahora tú estás vacilando con otra. Por fuera me rí, pero. Sin ti se siente vacío el cuarto, insisto. Vuelvo, llegábamos hasta el quinto. Te extraño tanto, si te es distinto. Me duele ver cómo me dejan visto. Siento que me extraña un poquito. Yo misma los pajaritos me dicen, ¡eh! Qué mal te da verte salir. Estaría tomándomelos contigo y no por ti, por ti. En coleccionista me volví. Guardando toda la foto. Karol G en pleno furor. Por fuera me ríe, pero. Aunque yo hago como papi. Saber que ahora tú estás vacilando con otra. Por fuera me río, pero por mira. Primero quiero decirte que no hay un segundo que piense que esto lo dañó un tercero. Sin ti se siente vacío el cuarto, insisto. Vuelvo, llegábamos hasta el quinto. Te extraño tanto, si te es distinto. Me duele ver cómo me dejan visto. Siento que me extraña un poquito. pajarito. Yo misma los pajaritos me dice, ahí tenemos a Karol G, que definitivamente es noticia en todo lo que hace. Nueva versión de esta canción, Amargura. Baby, qué amargura saber que ahora tú estás vacilando. Karol G es noticia no solamente porque ha presentado una nueva versión de Amargura, ahora en vivo y con toda la emoción, con toda la pasión de sentirse rodeada de su público, sino que también ha revelado esta semana en cuál país vivirá cuando se retire. Sí, se retire de la música. Ese país en cuestión es Colombia. Exactamente, vivirá en Medellín, la ciudad de la eterna primavera. Volverá a Medellín. Sabemos que debido a sus múltiples compromisos profesionales en el exterior, le ha tocado radicarse en Miami. Pero que cuando se retire de la música, volverá a Medellín. Felicidades, Karol G, por el gran momento que está viviendo. Primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Arrancamos el repaso de las noticias más importantes del día con el primer sorbo de actualidad. Esta semana, sin duda alguna, la noticia más importante en el plano político en América Latina ha estado en Ecuador, con la decisión del presidente Guillermo Lasso de decretar lo que se conoce como la muerte cruzada en la constitución de ese país. Un día después, tenemos que decirles que la justicia ecuatoriana rechazó este jueves 6 demandas de inconstitucionalidad presentadas contra el decreto emitido el miércoles por Lasso, que disolvió la asamblea y convocó a elecciones anticipadas. La Corte, mediante un comunicado, precisó que los tres tribunales de jueces constitucionales que analizaron las demandas decidieron por unanimidad rechazarlas, con lo que el decreto presidencial, conocido como muerte cruzada, se mantiene en firme y se efectuarán elecciones generales en unos 3 meses. El boletín de la Corte precisó que los tres tribunales que conforman la sala de admisión de la Corte Constitucional emitieron 6 autos, mediante los cuales decidieron por unanimidad rechazar las demandas de inconstitucionalidad presentadas por ex legisladores. Por otra parte, el presidente Guillermo Lasso ha concedido una entrevista a la cadena CNN y se ha referido a la decisión que tomó y justamente reveló el momento en el que se decidió anunciar la muerte cruzada. Escuchemos algunos apartes de la entrevista. Esta es una decisión de un calado muy profundo, que no se la toma en un minuto ni en un día. Es un proceso de reflexión de varias semanas, por no decirle de varios meses, mirando una actitud belicosa de los opositores, quienes se dieron por plantear un juicio político acusándome de un delito que no existe en el Código Penal ecuatoriano, que es peculado por omisión y sobre todo sin fundamentos, sin pruebas ni testigos, y tratándose de unos contratos de una empresa pública que fueron firmados en el gobierno anterior. Realmente una barbaridad que fue tomando cuerpo, fuerza, sobre un discurso que veía el programa Conclusiones de CNN en español, y Fernando del Rincón hacía una observación muy clara. La intervención de los asambleístas era de todos los temas más variados, menos del motivo del juicio político, del peculado por omisión. ¿Por qué? Porque no tenían pruebas y no tenían fundamentos. Por eso no hablaban de eso, sino de la gestión del gobierno, de cómo se peina el presidente, de cómo se viste el presidente, si me cae bien, si me cae mal. Temas absolutamente subjetivos que no están contemplados en la Constitución. Eso leí. La entrevista concedida a CNN. Y continuamos también conociendo reacciones desde el lado de la oposición. El expresidente Rafael Correa, que se encuentra, recordemos, asilado en Bélgica, se pronunció. Lo que Lasso hace es ilegal. Obviamente no hay ninguna conmoción interna. Tan solo no pudo comprar suficientes asambleístas para salvarse. En todo caso, es la gran oportunidad para librarnos de Lasso, de su gobierno y de sus asambleístas de alquiler, y recuperar la patria, ha escrito Rafael Correa en sus redes sociales. Luego también ha concedido una entrevista a CNN, donde se ha referido al tuit y, lógicamente, a la decisión de Lasso de decretar la muerte cruzada. Hay algunas imprecisiones en lo que ustedes dicen, lo ponen a Lasso como una víctima de opositores que lo han acorralado, que no tuvo ningún minuto de tranquilidad. No es verdad. Él tuvo mucha tranquilidad. Al principio tuvo un proceso exitoso de vacunación contra el COVID, después de un gobierno desastroso de Moreno. Tuvo gran popularidad. Siempre ha tenido el apoyo obsceno de toda la prensa hegemónica, todos los grupos de poder, la misma embajada de Estados Unidos. Pero es tal el fraude democrático que representa con mentiras que son impensables en Estados Unidos. George Bush padre perdió las elecciones porque dijo que iba a bajar impuestos y lo subió, pero es porque no pudo hacer algo diferente. Acá descaradamente incumplido con todo. En menos de 2 años tiene 3-4 escándalos, pero a nivel mundial de corrupción, pero algo impensable, por ejemplo, Pandora Papers. Si el presidente Biden hubiese estado envuelto en Pandora Papers o el presidente Trump hubieran sido destituidos en Estados Unidos, acá lo encubrió todo el Estado. Entonces, el caos, la inestabilidad la ha creado él mismo por el gran fraude democrático que representa. Anticipar elecciones es una competencia presidencial, artículo 148. Nosotros mismos, en mi mandato, se hizo esa nueva constitución que es muy buena, con estas válvulas de escape para superar crisis política y fraudes democráticos como el de Lasso, ¿no? Porque también lo puede, la Asamblea también puede llamar anticipación de elecciones. ¿Cuál es el problema? Que la causal que invoca no existe. La causal, hay tres causales. La tercera es conmoción interna. Eso no existe. No hay conmoción interna, no hay violencia, no hay protesta callejera. Lo que hay es un juicio político, un proceso de impeachment, que conte en la Constitución con dictamen de la Corte Constitucional, y como no pudo comprar todos los votos en la Asamblea porque inmoralmente ha estado comprando conciencia, al verse acorralado, ha llamado a muerte cruzada. Entonces la competencia la tiene, pero no existen las causales y probablemente la Corte Constitucional revierta esa medida. Rafael Correa, que recordemos, prófugo de la justicia ecuatoriana y se encuentra refugiado en Bélgica. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Turno ahora para Adolfo Jiménez del Río, que nos adelanta la información deportiva. El Sevilla se ha clasificado para la final de la Europa League. Comenzamos con la Champions, donde un Real Madrid desconocido cayó goleado ante el Manchester City 4-0. Una victoria que lo pone en la gran final de Estambul el próximo mes de junio. Ahí está el anticipo entonces de Latino Deportes. Y ahora Diana Calle nos trae esa frase reflexiva, aunque es fin de semana, también se reflexiona. Nos inspiramos también con las frases. Diana, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Recordamos a los oyentes seguirnos en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, El Café con Jorge Rivera y en la página web latinosfm.es. Así es, y para hoy, un 19 de mayo de 1929, se inauguró la Exposición Internacional de Barcelona bajo la presencia de honor del rey Alfonso XIII, quien dejó esta gran enseñanza. La cultura y la industria son pilares fundamentales para el crecimiento y el bienestar de nuestras sociedades. Gracias, Diana. Sigue, por aquí nos tiene Adolfo Jiménez del Río ya listo el avance de Latino Deportes completo para continuar abordando la actualidad como más nos gusta. Vamos con Adolfo Jiménez del Río. Sí, ahora sí, con Latino Deportes y el resumen de la actualidad deportiva. Comenzamos con la Europa League, donde anoche el Sevilla hizo lo que no hizo el Real Madrid, darlo absolutamente todo de principio a fin, y con un Mendilibar que hizo los cambios justos y necesarios para llevarse un partido sobre la Juve, durísimo partido por cierto, 2-1, y ya con esta victoria está en la gran final, donde se enfrentará nada menos que a la Roma de Mourinho. Y continuamos con la Liga Española, porque tenemos un partido aquí en el Mestalla con nada menos el Valencia Club de Fútbol recibiendo al alicaído Real Madrid. Vendrá con ánimos el Real Madrid para ganarle a un Valencia Club de Fútbol que lo dará absolutamente todo, porque es otra gran final para estar en primera división en la próxima temporada. Y continuamos con el Giro de Italia, porque hoy tenemos la etapa reina de esta competición, y en donde la dura montaña y en llegada en alto demostrará cuál es el gran favorito para llevarse este Giro. Estarán los colombianos peleando la montaña siendo que su gran cualidad es ser escaladores, continuamos con el Master 1000 de Roma, porque tenemos tremenda semifinal entre una rusa y una ucraniana en la rama femenina, pero en la rama masculina también habrá un ruso, Medvedev, que se enfrentará al griego Tsitsipas, y la desafortunada cancelación del Gran Premio de Imola en Italia de Fórmula 1, y todo porque el estado meteorológico de Italia está afectando a muchas ciudades, entre ellas la región donde se correrá o se correría o se debió haber corrido este Gran Premio de Fórmula 1. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. En todo caso, en el ámbito de los deportes también encontramos el nombre de Rafa Nadal. Y es que no estará en Roland Garros. El español, en consecuencia, no revalidará el título del año anterior y parece que la temporada que viene será su última oportunidad en la arcilla parisina. Alcaraz, Zverev, Djokovic y Tsitsipas son los máximos aspirantes al torneo que deja el tenista balear. El próximo año sí que pondrá punto final a su carrera deportiva. Y en consecuencia tendremos que ponernos todos de pie para aplaudirle por todo lo que ha hecho. Bien, Rafa Nadal. Gracias por acompañarnos. El café mañanero. Bueno, está listo también Carlo Angulo con el calendario. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlo. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Mundial del Médico de Familia, al igual que este viernes 19 de mayo se conoce como el Día Mundial de la Donación de Leche Materna. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Entre las celebraciones y aniversarios del día, recordamos que el día de hoy se conoce también como el Día de Ir en Bicicleta al Trabajo, al igual que recordamos, se están cumpliendo 98 años del nacimiento del reconocido político y activista estadounidense Malcolm X. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del café mañanero para cerrar la semana. Gracias, Carlos. Esto apenas comienza. Nos queda el monólogo de actualidad, el tema político del día con Adolfo Jiménez del Río. También el repaso de las tendencias en las redes sociales. Hay mucho para compartir. Tenemos pendientes también entrevistas desde el otro lado del Atlántico. Vamos a ver si nos acompañan las comunicaciones. Estaremos repasando la cartelera de cine. Es un gusto siempre acompañarles con el café mañanero. Ay, por supuesto, ya está por ahí, está también Diana Calle con la agenda del día. Tenemos estrenos en el mundo de la música. Nos haremos eco de los comentarios que ha generado Shakira con su nueva canción. En esta oportunidad ha soltado a Piqué y se ha refugiado en su familia. Pero esto no la ha eximido de comentarios positivos y negativos. Lo que haga, independientemente de si aborda el caso Piqué o no, genera comentarios. La pausa. Y de inmediato continuamos con estos temas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Only One Comunicaciones. Internet. Fibra. 300 megas. Más línea de móvil con 50 gigas y llamadas ilimitadas por tan solo 34 euros con 95 céntimos. Only One Comunicaciones. Todo en fibra y móvil. Ahora con nueva oficina en la calle Mariano de Cavia 29, Barrio San Isidro. Y Manuel Candela 21. Llámanos al 611-573-571. Más información y promociones en onlyonetienda.com. Yacaré, restaurante con amplio comedor, salón privado, barra, terraza. Yacaré, gastronomía de Brasil y Ecuador, variedad de platos, menú diario, música en vivo. Descubre sabores únicos en un lugar mágico. Calle Vicente Sancho Tello, número 7, Metro Aragón, zona Estadio Mestalla. Reservas 960-06-4999 y restaurante.

De acuerdo con algunas versiones de prensa, Gerard Piqué podría demandar a Shakira por hacer participar en el videoclip de esta canción a su hijo Milan, siendo el menor de edad. Algunas opiniones en las redes sociales dicen que Shakira expone a sus hijos ante la opinión pública al hacerlos partícipes de su canción. Ha recibido el apoyo en todo caso de colegas como Karol G. La lista es larga de artistas que le han expresado su apoyo, es decir, que lo harían lo mismo si ese fuera su caso. ¿Y tú qué piensas? Diana, no sé si tenemos por ahí alguna reacción más, aparte de lo que estamos comentando, sobre Acróstico, la canción de la semana. Haga lo que haga Shakira, va generando muchos comentarios. En redes sociales, Jorge, podemos mirar que los artistas lo que hacen es apoyar a Shakira, por supuesto, y al contrario de lo que se dice por exponer a sus hijos, como usted lo ha nombrado. Por ejemplo, el actor conocido Joseph dice que, bueno, Milan y Sacha heredaron el talento de su madre, así lo da en su cuenta de Instagram, arroba Darska Mirrobis. Él es el Joseph Rich, es el actor de Hollywood, la apoya totalmente a Shakira. También encontramos el nombre de Georgina Rodríguez, mostró su contundente apoyo a la cantante. En todo caso, el debate está abierto. Georgina Rodríguez es la esposa de Cristiano Ronaldo, ¿no? Y así vamos encontrando voces de apoyo. Especialmente el sector femenino se ha solidarizado con Shakira. Así es, también la cantante Patricia Manterola habla también de que es una madre divina, en palabras textuales lo dice ella. Acróstico, ya es todo un éxito. El ritmo que te prende, el ritmo que te enciende. Latino FM, tu emisora. Ya, wow, Latino FM. Ya, wow, Latino FM. El ritmo que te prende, Latino FM. Con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Es viernes y toca hacer un resumen de lo más importante. En esta oportunidad, simplemente vamos a recoger reacciones de una noticia muy importante en el ámbito de la inmigración. Esta semana, el ministro encargado del área de migraciones, José Luis Escrivá, anunció que rebajaba los requisitos para la regularización de personas inmigrantes con fines laborales. Las reacciones no se hicieron esperar de parte de los sindicatos y también de algunos ministerios que les compete el tema, como es el caso del Ministerio de Trabajo. Y en principio, a mí particularmente me generó preocupación una noticia que llena de ilusión a muchos inmigrantes. Los reparos que ponían en principio el Ministerio de Trabajo y además también las reacciones de desacuerdo por parte de los sindicatos en el transcurso de la semana se fueron limando. Ayer, antes de participar en una reunión con personas de la tercera edad y otra con sindicatos y empresarios, desde el Ministerio de Trabajo Sobre todo, se han mostrado partidarios de facilitar la regularización a aquellos que puedan desempeñar profesiones en las que hay carencias y que puedan entrar cuanto antes en la economía formal. Concretamente, José Luis Escrivá ha arropado este jueves al alcalde y candidato socialista a la alcaldía de Burgos en los comicios del próximo 28 de mayo, Daniel de la Rosa. Ese modelo de regularización se creó, recordemos, en julio del año pasado mediante una reforma de la ley de extranjería y que permite que inmigrantes que lleven 2 años en España puedan seguir un año más comprometiéndose a ciertas acciones formativas que suponen una pasarela a la regularización y poder trabajar legalmente. Resulta que desde el Ministerio de Trabajo se ha mostrado mucho más ambicioso. Yolanda Díaz es partidaria de que mejor se lleve a cabo una regularización masiva. Sin embargo, Escrivá ha explicado que 6 meses después, se ha dado cuenta de que las exigencias eran demasiado complicadas por ciertas personas, por ejemplo, mujeres con hijos, ya que exigía asistir a una formación presencial de 200 horas. Estamos hablando aquí de dos propuestas. Una del ministro que lleva el ramo de la inmigración, José Luis Escrivá, y por otra parte, lo que opina Yolanda Díaz. Yolanda Díaz, recordemos que también está en campaña. Todo esto se da en el marco de estas campañas electorales de cara al 28 de mayo. Atención al ambiente que rodea este tipo de propuestas que pueden sonar muy bien. Otra cosa es el trámite parlamentario que tenga. La cuestión es que entre los ministerios del gobierno se debate si bajar los requisitos a inmigrantes para su regularización o regularización masiva. Yolanda Díaz, en todo caso, pone contra las cuerdas al gobierno e incluso a ministerios colegas con algo mucho más ambicioso. Claro está, anda en el afán de acaparar votos. Ahora bien, tendremos que esperar, evidentemente, que pasen estas elecciones del 28 de mayo, las elecciones municipales, autonómicas, a ver qué queda de estas propuestas. Pero ojalá sobreviva algo, y bien sea la propuesta de Escrivá, o por qué no, la de Yolanda Díaz, se lleve a cabo, porque hay muchas personas, cientos de miles de inmigrantes, que necesitan de una u otra propuesta. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Bueno, tenemos también otros temas para abordar en este apartado. El tema de la muerte cruzada en Ecuador, que sin duda alguna sigue estremeciendo la política latinoamericana. Debo decirles que presionó a tal punto el legislativo en Ecuador, donde el presidente no contaba con la mayoría. Hay veces los gobiernos pues ya con esta debilidad de no contar con suficiente apoyo en el legislativo. Y ese era el caso de Guillermo Lasso. A tal punto que el presidente se encontró entre la espada y la pared y no le quedó otra cosa que decir, bueno, no continúan ustedes, aunque tampoco yo. Y convoca de esta forma a nuevas elecciones. Probablemente él no sobreviva, pero me quedo con un titular muy importante que encontramos justo hoy en el diario El País, ¿no? Prefiero gobernar 6 meses tranquilamente y no 2 años. No, 6 meses en el purgatorio y no 2 años en el gobierno. A él le quedaban todavía 2 años de gobierno. Yo creo que esa frase explica en gran medida la decisión que ha tomado Lasso, porque mucha gente